las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan voces y sonidos del movimiento de músicos independientes de Mendoza. Quiero habitar mi calabozo, o renacer libre y viajera. Puedo danzar con mis demonios, o destruirlos en la hoguera. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Soy la fuerza y no me temo, amaré la impermanencia. Puedo verte toda mi sangre, preservar mi primavera. Puedo entregarme fatigada o desafiar a las tinieblas. Soy la fuerza y no me temo, amaré. Como todos los martes, pasadas las 10 de la mañana, llega al aire de la mosquitera la columna del MIM para llevarla a cabo Carlos Cassiani, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia de FM La Mosquitera. Y bueno, aquí dando comienzo a la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, como todos los martes, abriendo esta columna con Paula Neder, que la escuchábamos cantar recién, porque ella va a ser parte de la segunda fecha de recitales Guanacu, allí en la Mediateca Belgrano, en Godoy Cruz, en la calle Tomba 54, el próximo domingo 26 de agosto a las 21 horas, junto a Sofía Viola, es decir, Paula Neder más Sofía Viola, y también con algunos invitados especiales. Así que es una buena oportunidad para ir a escucharla a la Paulita Neder. Habiendo dicho esto, paso a comentar algunos de los temas que elegí hoy para desarrollar. Habíamos dicho el martes pasado que el Instituto Nacional de la Música ha iniciado una agenda con temas de género. Esto comenzó en una reunión el 30 de julio pasado. Bueno, allí se reunieron lo que se dio luego en llamar Mujeres Músicas, con la búsqueda de abordar temáticas específicas que hacen a la mujer en la música hoy en Argentina. A través de esto se ha generado un espacio de reflexión, de inclusión, prevención y construcción conjunta de proyectos que, bueno, durante el año se irán llevando a cabo estas reuniones en todas las regiones del país. Se realizó otra en este mes, el 10 de agosto, en Rosario. Justamente es una nueva reunión del colectivo Mujeres Músicas, y la agenda de esta reunión continuará, por supuesto, en todo el resto de las regiones. El NOA, el NEA, nos tocará a nosotros. Creo que estamos en condiciones de anunciar que la reunión en Nuevo Cuyo será el 14 de septiembre, todavía no tenemos el lugar, pero ya lo iremos anunciando, y por supuesto en la Patagonia. En estas reuniones han estado presentes, y ha sido por iniciativa de la vicepresidenta del INAMU, Paula Rivera, que es la nueva vicepresidenta, que vino a reemplazar a Celsa Mel Gowland, y allí en esas reuniones estuvieron participando Margarita Lambertini, que es la directora de Asuntos Legales del Instituto Nacional de la Música, y distintas artistas como Hilda Lizarazu, Liliana Vitale, justamente Celsa Mel Gowland, Nora Sarmoria, Paula Mafia, Julieta Lazo, Luciana Juri, Gisela Magri y Lucy Patané. Bueno, un poco siguiendo este ejemplo, aquí en Mendoza, también ayer comenzaron a reunirse las mujeres músicas mendocinas. Lo hicieron en el local del MIM, porque bueno, nosotros ofrecimos ese lugar para que se pudiera realizar esta reunión, pero podría haberse hecho en cualquier otro espacio, ¿no? La idea es que se autoconvoquen las mujeres músicas y vayan entre ellas resolviendo la agenda de temas que van a ir discutiendo en esas reuniones. Entre esa agenda de temas surgió que un grupo de mujeres, entre ellas Celsa Mel Gowland, ha iniciado el proceso de construcción de un proyecto de ley para generar un cupo femenino en los festivales y eventos musicales en la Argentina. Y para esto se ha recurrido, para fundamentar esto, a las estadísticas con que ya cuenta el Instituto Nacional de la Música. Y esas estadísticas dicen que nuestro país es el que tiene peor representación de mujeres en este tipo de eventos. Solo el 13,2% de artistas musicales mujeres en estos festivales y eventos. De 41 festivales en todo el país, el 90% de estos festivales tiene una participación, la mujer, menor al 20%. Solo en 24 de 41 festivales, o sea, en 24 de 41 festivales, la participación es menor inclusive al 10%. Solo en 4 de 41 hubo una participación de mujeres mayor al 30%, ¿no? Entonces, este proyecto de ley que se está trabajando, que se está estudiando, se pretende llegar o establecer un cupo mínimo de 30% de artistas solistas femeninas y o agrupaciones musicales mixtas en los festivales y grandes eventos de nuestro país. Bueno, esto es parte de estas injusticias que se cometen, ¿no?, a partir de querer naturalizar un hecho como es el tema de la discriminación por el hecho de ser mujer, ¿no? También esta discriminación se nota a la hora de pagar cachet. Entonces, bueno, toda esta temática, entre otras muchas además, como es el tema de los acosos, por ejemplo, también son parte de estas reuniones y de esta agenda que ha tomado el Instituto Nacional de la Música. Así que seguramente se estará anunciando a la brevedad cuando continúan las reuniones de mujeres músicas de Mendoza y además dónde se realizará el encuentro en el nuevo Cuyo de mujeres músicas organizado por el INAMU, que tiene fecha ya para el 14 de septiembre, mes próximo. Pasando a otro tema, quería comentar que esta es la última semana para poder presentarse en la Municipalidad de la Capital para presentar un proyecto de música de cámara para participar en el Festival de Música de Cámara que organiza todos los años el municipio de Capital con el auspicio o la adhesión del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Para hacer justicia con los músicos de cámara, especialmente los más jóvenes, hay que decir que esto fue iniciativa de ellos, que la canalizaron a través de nuestra organización, y a partir de la presentación de un proyecto de hace ya 5 años, se logró institucionalizar este festival anual de música de cámara, que consiste en varios recitales de música de cámara en distintos ámbitos y también algunos talleres y seminarios que se dictan durante ese periodo. Hay que entrar a la página de la Municipalidad de Capital, buscar Festival de Música de Cámara, y allí está colgado las bases, que hay que leer con atención para poder presentarse, pero resta solo los días de esta semana, Así que aquellos músicos que estén, músicos y músicas que estén interesados en presentarse, bueno, tienen que hacerlo a través de un formulario que está colgado también allí en la página web del municipio de la capital. Bueno, también creo que es importante, ¿no? Señalar, volver un poco a estos números que estuve mencionando recién al respecto de la participación de las mujeres en los festivales nacionales. Eso se replica prácticamente en todos los ámbitos, ¿no? Este, si uno va más al más al análisis fino de estos números, se va a dar cuenta de la poca o baja participación femenina en estos espacios artísticos. Y esto se refleja, y esto no es porque no hayan músicas argentinas que puedan y estén en condiciones para participar en estos espacios, sino es que están relegadas, básicamente, por ya sea por los empresarios que los organizan o por las propias áreas estatales que no tienen en cuenta esta realidad, ¿no? Entonces, me parece importante empezar a tomar conciencia, participar en estas reuniones, participar en la elaboración de este proyecto de ley y hacer todo el esfuerzo necesario para que este proyecto se convierta en ley y ya por lo menos el 30% como cupo femenino sea una realidad en los grandes festivales y en grandes eventos musicales del país. Nosotros, por la experiencia que tenemos con la música en vivo en Vendimia, lo que hemos visto es que una vez que se logró colocar la obligatoriedad de un porcentaje de música en vivo, después prácticamente todos los directores que se presentaron a concurso para la Fiesta Nacional de la Vendimia ampliaron esa participación a casi un 100%, entre un 80 y un 100% de música en vivo. Yo creo que cuando se logre el cupo femenino en los festivales también va a pasar lo mismo. Se va a ampliar ese mínimo obligatorio porque la verdad es que hay mucho talento y muchas ganas de trabajar y de mostrar la obra musical por parte de las mujeres músicas. Así que me parece que es importante la reflexión al respecto de esto y poder participar en estas reuniones donde se estará debatiendo al respecto de estos temas. Bueno, Gaby, no sé si hay algún comentario o pregunta que quieras realizar. No, esto, la importancia de participar, y me quedaba sobre todo con la importancia de que las mujeres nos encontremos, sea en los espacios, en los ámbitos que sea, y podamos ir ocupando distintos espacios que muchas veces han sido relegados, ¿no? Así es. Me parece que este empuje que ha dado toda esta movilización de mujeres alrededor de una problemática específica, como es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, trae consigo o atraviesa toda la problemática de género, y me parece importante que esta movilización y organización también se exprese en todos los sentidos, ¿no? Claro, bueno, sí. Si me permitís, Gaby, vamos a la agenda de actividades musicales. Sí, sí, por supuesto. Bueno, para el jueves de esta semana, jueves 23 a las 21:30, se realiza otra fecha del Festival Le Parc Indie, justamente en el Le Parc, con tres bandas: Sam, Mimesis y Pornocaut. El jueves 23 a las 21:30, como dije. También el viernes, ya lo mencionamos, pero en la Mediateca, la segunda fecha del Festival Guanacu con Paula Neder y Sofía Viola a las 21 horas. Perdón, esto va a ser el domingo 26 a las 21 horas en la Mediateca, allá en la calle Tomba 54. Lo que decía sobre el viernes 24 a las 21 horas, en la cervecería 23 Ríos, esto queda en Luján, se presentan dos bandas a partir de las 21, Spaghetti Webster y como banda invitada Willy Tertullian. El domingo, también 26 a las 14 horas, en la cervecería o fábrica de cerveza del barrio, se presenta Leandro Lacerna, mendocino que está residiendo en Buenos Aires y cada tanto viene a visitarnos, con entrada gratis a partir de las 14 horas del domingo. También el domingo, pero a partir de las 20 horas, en la nave cultural, un festival de jazz mendocino con Oscar Puebla Trío, Ginji Caravan y Legitans. El domingo también, pero esto es en la montaña, allí en Potrerillos, en la ruta 7, kilómetro 1087.5, allí se encuentra el origen de I, y allí va a estar el grupo Mandarina a partir de las 18 horas. El sábado 25 a las 21:30 horas en Interzona Bar, en la calle Irigoyen 276 de Godoy Cruz, se presentan Felipe Chagüe en voz, Dante Piña en guitarra y Omar Crespo en poesía. También una actividad para niños y grandes también, ¿por qué no? Sábado 25 en la Mediateca Belgrano, Tomba 54, pero a las 17 horas. El espectáculo de títeres La Biblioteca de Alejandrita, que cuenta con música en vivo realizada por Facundo Ciglione. Y por último, que creo que ya lo dije, pero vamos a cerrar la columna con un tema de ellos justamente, el viernes a las 21 en la cervecería 23 Ríos, ahí en el acceso sur, en Luján, se presentan Spaghetti Western y banda invitada Willy Tertullian. Y para adelantarnos un poquito lo que va a pasar justamente ese viernes, vamos a escuchar a Spaghetti Western con el tema No Superficial y nos despedimos hasta el próximo martes, Gaby. Hasta el próximo martes será entonces, Carlos, y allí nos volvemos a escuchar entonces. Así es. Muchas gracias. Gracias a vos. Lo escuchábamos a Carlos Casiani llevando a cabo la columna del MIM. Nos dejamos entonces con música mendocina. Superficial es el momento, cada paso que doy es el día anterior. Cómo desafiar a los encuentros, todo se inclina hacia mí, no lo creo de venir. Ya no pienso en el mañana, cuando tomaré la pausa de solo fusionar. Solo tu piel con mi piel pueden detener toda la luz. Suelo suceder en exactitud. Cuán justo es tu cuerpo, me concede verso. Convierte en instante los días. Y qué fácil es que caminar así. Tu abrazo es mi abrigo, tan imprescindible es dentro mío. Y si pienso a dudar, comienzo a pensar y a tratar. Le daba entendimiento a lo que solo tu forma responde. Si tú me acompañas a solo fusionar. Empezó a cruzar los límites de la razón. Sería muy loco perseguirnos por el mundo. Tu mente creativa ha cautivado mis impulsos. Y es por eso que quiero besar tu esquina construida de la gracia. Ya no me queda ignorancia. No puedo negar el volumen de tu cuerpo. Tu masa material que te baja aquí hasta el suelo. Y eso te hace real para mí, solo para mí. En silencio lo suelo decir. Espero que envuelvas todas las flores y en el viaje me lleves en tus pasos en pleno relajo. Si así lo deseas, a nuestra manera, no existen fronteras de correspondencia.